Buenas noches a todos, ¿cómo estamos, hombres? Aquí va la pulpería en Radio Contrabanda FM 91.4. Aquí estoy yo, Michele, con... No sé si se te escucha, ¿eh? Yo no Michele, te escucho nada. No te estoy escuchando. ¿No me están escuchando? No te estoy escuchando. No se escucha ni el jefe de la mesa. Pero vamos a ver, yo me estoy escuchando. Súbeme todos ahí. Estamos a tope, ¿eh? Ahí está, ahora sí me... Sí, yo también ya estoy. ¡Nos escuchamos! Estoy ahí. Nos autoescuchamos ya, no hace falta que esté ningún oyente ahí. Bueno, pues acabamos de abrir el bar radiofónico de la frecuencia de Radio Contrabanda FM, la pulpería, como cada viernes a las 8 de la noche, o en alternativa el lunes a la 1:30. Esa es la repetición de la Radio Contrabanda. Aquí estoy yo, Michele, como decía, a mi lado, siempre digo a mi lado, pero en realidad está al otro lado de la barra, está el César. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Michele? Pues aquí, después de una ausencia, pues estamos de nueva cuenta aquí en la pulpería, Contrabanda 91.4, con un gustazo, y a mi lado, a mi otro lado, Joshu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy solo bien, comentar hombre, que esta ausencia no ha sido justificada en ningún momento. Yo estoy aún esperando el certificado médico, hombre. Cierto, está en camino. Sí, parece que lo va a traer el enmascarado, me parece. Pues bien, bueno, aquí estamos, entonces acabamos de abrir el bar y hoy ya he servido las primeras copas. Y vamos con... A recordar un poco las cosas inútiles que hay que recordar al principio del programa. Sí, vamos. Pues empezamos con el número de teléfono. Venga, va. Venga, ¿quién se atreve? 93-317-7366. Muy bien, lo repito, 93-317-7366. Pues esa música de guerreros que hay en el fondo son Bonobo. Pero ahora le decimos al DJ del bar de bajar un poco el volumen y seguimos aquí tomando cañas y... Falta recordar el email, que es pulperos@gmail.com. Muy bien, hombre, muy bien. Qué persona más sabia. Claro, también el blog donde tenemos nuestros programas, los programas colgados ahí para toda la gente que a lo mejor se lo pierde durante la semana o el viernes, pues ahí están colgados, o quieren recordar los grandes momentos históricos de la pulpería en el pasado, lapulpería.org, la pulpería, www.lapulpería.org. Se podría definir como los programas colgados de unos colgados. Efectivamente, los programas colgados al cuadrado. Mira, colgados al cuadrado. Mira qué definición, qué mente más matemática traigo. ¿Qué os parece esa musiquita de fondo? Bueno, aquí el César ya me hace una señal inequivocable de que le he dejado sin cerveza. Yo pues por le voy favor. Sirviendo... ¿No estás cartas. Viendo este rostro de sed? Sí, lo estoy viendo, hombre. Y sería, realmente sería el colmo morir de sed en un bar. Por favor. Eso no puede. Agua, gritaba Pecosville en el desierto. No puede ser, estamos aquí en la pulpería. Así es que, por favor, a ver, cerveza. Cerveza para todo, ahí venga. Va. ¿Qué os parece esa musiquita de Bonobo? A mí me recuerda una historia ese título de Bonobo, ¿eh? Que animo a toda la gente que esté en su casa con internet a meter en el YouTube la palabra Bonobo. Y a ver qué les sale. Y descubrir un mundo nuevo de relaciones entre animales. Yo sé que, bueno, hay mucha gente que quisiera que ese tipo de relación se extendiera a la especie humana también. Bueno, está completamente extendida, Miquel. Sería al revés. Bueno, no tanto como en esos animales, como hacen esos animales. Pero bueno, a propósito de Bonobo, vamos a saludar a todos los demás pulperos y bonobos que están... Saludos hasta Chile, ¿no? Hasta Chile. Se van nuestros abrazos y cervezas hasta Chile con el Pío, que debe estar por ahí. Bueno, verano, ¿no? Además. Saludos para Don Pío. Saludos para Don Pío, saludos para el Ale, que próximamente va a volver a ser parte de la plantilla. ya me mandó, nos mandó el currículum el otro día y... Otra vez, ¿no? Y yo ya le dije que no hace falta que vuelva a mandar el currículum cada vez que quiere volver a entrar en el bar, pero él está así de riguroso y detallista con lo de... Tenía algún pufo por pagar, pero va a haber que, bueno, va a haber que pasárselo, ¿no? Tenía algo ahí, una lista negra. Sí, sí. Ups, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí las puertas, hombre. Aquí los fantasmas de la pulpería. Los fantasmas, eso es. Bueno, pues ahora ya que tenéis las bebidas, si queréis también os puedo servir algo para... Por favor. Sí, sí, yo hoy vengo... ¿Para comer? Sí, sí, vengo con un antojo, ¿eh? Hoy ¿con quiero un antojo? Algo de calidad. Ya sabes que aquí la calidad es de casa, hombre. Unas anchoas del Cantábrico, así, algo del mar ese que tenemos aquí al lado. Uy, uy, uy, anchoas del Cantábrico. Sí, de las ricas. Pero aparte que dudo yo que tú sepas distinguir la diferencia, pero vamos mal con las del Cantábrico, ¿eh? Vamos muy mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que pues el mar es lo que es. Mira, hacemos una cosa así. Voy a meter una canción. Y mientras tanto voy sacando las anchoas y ya te voy explicando por qué tenemos problemas de anchoas. Una tortilla de patatas no sería lo mismo. No. Además tú tienes... Miquel, ¿qué cambio es ese? Vas de un extremo a otro. Vale, no sé. Además tú como promotor del bar tienes que promover, valga la redundancia, las comidas saladas para que la gente beba más y así poder pagar el pufo que tienes con Don Chicho. Efectivamente, pero aquí van los cacahuetes, por ejemplo, ahí que siempre generosamente distribuyo gratis a saco. Bueno, pues vamos con una canción, una tarantella del sur de Italia, y el título de esa canción es Colapisci, que sería con los peces. No, sería con los peces, culapisci. Bueno, tampoco es mi idioma, porque es el idioma de Lecce, de esa ciudad del Salento que está en el tacón de Italia. Pero bueno, ya como soy internacional, ya vamos, hablo varios idiomas a la vez, eso es el problema, que los hablo a la vez y no me entiendo ni yo, pero bueno, vamos ahí, culapisci. Stavano giovane, che si entra a mare. Venia da una terra che poteva affunnare. Il mare è profondo e chino di pesci. Vi conto la storia di Stuculapisci. La gente lo chiamava Culapisci perché stava in tramare come un pesce. Lo divenia e non sapia nessuno. Forse era figlio dello Dio Nettuno. Un giorno culo un re fa si chiamare e culo dello mare corre bene. O il culo al lume un regno a scandagliare su bradri pedamento e si sostiene. Culapisci corre va, poi torno mai sta. Culapisci corre va, poi torno mai sta. Si è tammar culapisci e su tallunda suppa tu sparisci, ma dopo un poco chi sta novità, allora gnante culapisci età. Ma i stalli terri vostri stanno sopra tre pilastri e l'uffato è assai tremendo, uno già se sta rompendo. O destino mai infelice, di sfortuna mi predice che ogni un re come ha da fare solo tu me puoi salvare. Culapisci corre va poi torno mai sta. Culapisci corre va poi torno mai sta. Su passati tanti giorni culapisci non ritorni e l'aspetta la marina allora gnanti e la regina e si ode la sua voce dello mare in superficie. Maestà, maestà, sogno ca, sogno ca, dallo fondo di lo mare, in un pozzo più tornare, voi pregate la Madonna, sta reggendo la colonna. Cacio si spezzerà, cacio si spezzerà, e la Sicilia sparirà. Cula pisci curre va, poi tornò mai sta. Cula pisci curre va, poi tornò mai sta. Cula pisci curre va, poi tornò mai sta. Cula pisci curre va, poi tornò mai sta. Su passati ormai tant'anni, cula pisci sempre in Bueno, pues, de vuelta en el bar, hombre, esta canción, Cula Pisci, sería con los peces, porque habla de un tipo que se fue con los peces para servir, porque ¿qué pasa? Que el mundo, en mitología, esta mitología griega, más o menos, creo, bueno, que el mundo estaba suspendido, estaba, hay tres columnas que estaban, que mantenían el mundo, la parte de arriba de la tierra, y una se estaba rompiendo, entonces ese pavo fue abajo en el mar con los peces, y sacrificó toda su vida, toda su existencia manteniendo el mundo para arriba. Bueno, no sé si vale la pena tanto esfuerzo para mantener ese mundo para arriba. Oye, me escucho un poco mal yo, me escucho a veces sí, a veces no, me siento bien, pero me escucho mal. ¿Cómo es eso? O algo así. Esa historia que contaste me recuerda a una historia que escuché por las tierras aquí, un poco más para abajo del Cesarillo, por Yucatán, por los yucatecos, tierras mayas, dices. Y que hablan ahí de que en la luna ahí se ve la cara de un conejo. Bueno, sí, está extendida esa historia. Y bueno, y la leyenda dice que el tigre perseguía al conejo y entonces entró el tigre en la cueva para buscar el conejo y el conejo agarró la pared de la cueva y le dijo, quieto, güey, que como me salga de aquí cae la cueva y morimos los dos. Aguántame la cueva. Ahora vuelvo. Que ahora vuelvo. Entonces lo dejó ahí aguantando y el tigre cuando se dio cuenta que era mentira y lo encontró, le dio una patada tan grande que lo mandó hasta la luna y ahí quedó la cara del conejo. Y ahí está, si miras para arriba. Olé, olé, olé. Bueno, a ver. Dame explicaciones del tema de que no tengas aquí anchoas. Aquí no tengo anchoas de Cantabria porque, hombre, es que ya casi no quedan en el mar anchoas de Cantabria. Mira, si quieres anchoas del mar Cantábrico, como mucho te puedo dar anchoas del famosísimo mar Cantábrico de Senegal. Ahí, de ahí vienen casi todas las anchoas, o bueno, por ahí de África. Que se están extinguiendo ya entonces las anchoas. Que ya no hay, claro, hombre, las anchoas y las sardinas y los pulpos y el atún. Y ¿tú más pescaste alguna anchoa? ¿Con anzuelo? No, yo al contrario, usaba las anchoas, las sardinas, así como para pescar, hombre. Yo, grandísimo pescador, yo en mi vida tengo esa pasión que es la pesca y siempre me he deleitado con la pesca, pero puedo testimoniar de primera mano que efectivamente en el mar ahí ya queda muy poco, sobre todo en el Mediterráneo. Bueno. Pero eso dice la gente que no pesca, que no sabe pescar, hombre. Qué va, hombre, tío. Sí, yo tengo testimonios de mis grandísimas predas ahí de pesca, pero tuve que ir hasta México, imagínate, hasta tío. Hasta México, Miguel. Hasta México para pescar un pez digno de mi nombre. Sí, aquí, sobre todo en el Mediterráneo, casi no queda nada. Por ejemplo, a mí me encanta pescar. Si vas a pescar de la orilla, de la playa o de las rocas, en el Mediterráneo, olvídate que saques algo bueno. ¿Regularmente qué es lo que más se pesca? Ah, bueno, no del sé. Del Mediterráneo. No, hay un poco de todo. Dorada, lubina, ¿no? Desde la playa es lo que se puede pescar. Sí, lo que se sueña pescar, o sea, lo que cada uno sueña pescar es una lubina. Pero yo te digo que si uno pesca una lubina cada 5 años, es un buen promedio ya de la orilla, ¿eh? De la orilla. No, es que casi es muy difícil, hombre. Es la... Sí, pero aquí la gente que vemos en la Barceloneta, en todas las playas... No, creo que van a lubinas. Sí. Creo que van a mujeres ellos. A mujeres que creo van. Creo que sí. Hombre, yo los que le pregunté me decían lubina, pero que a lo mejor se confunden los mujeres con lubinas. Probablemente. Bueno, si van a lubinas, que ya, o sea, que se olviden de pescar lubinas en la playa de la Barcelona. No sé, sí. Creo yo. Nunca fui a pescar aquí, hay que decirlo, ¿eh? Mejor. Bueno, sí, tenemos una historia común ahí con un monstruo marino también en aguas gallegas. Claro. Sí, sí, sí, un monstruo, una serpiente negra de alrededor de 2 metros de largo. Por ahí va. Sí, yo te digo, o sea, aún ahí en el Océano Atlántico, ya en Galicia, hay algo. Pero, por ejemplo, esa historia que ya es famosa en todo, bueno, por lo menos todos mis amigos la han escuchado unas cuantas veces porque no paro de contarla. Incluso llamó a su padre justamente después. Fuimos, yo cuando fui a visitar al Josu en Galicia, ahí fuimos a pescar y con el barco ahí en una ría, y de repente, chaval, tío, nos entra un congrio que es tipo una serpiente marina, era sí, más 2 metros, te lo prometo, tío, era enorme, macho, enorme. Y claro, y nosotros no estábamos preparados para tan pedazo de pez. Y cómo lo vemos ahí, vemos la silueta debajo del barco, tío, nos acojonamos, tío. Estaba su primo de Joe ahí con la línea en la mano. Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo qué sé, tío, espera un segundo, porque no podíamos meterlo en el barco así como estaba. Porque era más grande que el barco. Era más grande que el barco. Bueno, ¿qué tipo de barco llevaba en una embarcación pequeña? Era una tabla de windsurf. Un poco más, tío. Es que era una bestia enorme, ¿no? Era como, nos iba a comer a todos, tío. Era como meterse un pitbull furibundo en el barco, yo te digo. Y que aparte, que ¿sabes qué pasa? Cuando tú sacas el pez del agua, ahí se rompe la línea. Porque en el agua hay la presión del agua que aguanta bien la línea. Entonces tienes que tener alguna herramienta, algún hierro, algún canapé, alguna red para sacarlo, y no lo teníamos. Entonces, no sé, espera ahí el pavo, el primo del Joe, y flipando, tío, casi nos caímos del barco. Y no, ese hay que sacarlo, hay que meterlo en el barco como sea. Bam, y agarra y le da un tironazo para arriba, tío, sale la cabeza del congrio ese, que es un animal bestial. Yo os invito a mirar las fotos en internet. Sale con la cabeza para afuera, tío, y abre la boca en plan, os voy a comer a todos, tío, ahí, un monstruo marino, y nos acojonamos y se rompió la línea y se fue. Sí. Y fue, bueno. Sí, pues puede ser que sea nuestra última oportunidad, porque, bueno, la situación del mar cada vez parece que está siendo, caótico, que está empeorando, ¿no? Cada vez peor. Y, sí, y bueno, casi todas las especies de mayor consumo se encuentran sobreexplotadas. Que esto no signifique que estén directamente en peligro de extinción, lo que significa es que el ritmo de reproducción es menor al ritmo de las capturas y del consumo que realizamos. Y la merluza, el bacalao, el lenguao, los langostinos, que ahora se importan desde piscifactorías, o rodaballo, o el mero, se encuentran en peligro, en sobreexplotación, ¿no? Y una de las causas, que por ejemplo lo que hablaba Miquel, que en la situación del Mediterráneo es todavía más acentuada, es que la mayor parte de la población mundial vive cerca de las costas. Hay una gran cantidad de gente que vive de recursos marinos, entonces la explotación está acentuada por la supervivencia de un montón de gente y por sus propios recursos económicos que dependen del mar. Debido a lo grande que es el mar, durante muchos años no se tuvo conciencia de la contaminación o el riesgo que podía entrañar su explotación, y ha llevado a que el mar parezca se haya utilizado como vertedero durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda la basura que nosotros hemos tirado al mar, y que incluso tira la gente que vive cercana al mar, vuelve al mar por las corrientes que tiene, pues claro. Igual que la formación, pues suele volver al mar. ¿Y qué pasa? Que justamente en la costa es el lugar de reproducción de la mayoría de las especies, y entonces se perjudica la reproducción de las especies con toda esta basura que estamos tirando. Entonces decimos, bueno, ¿qué soluciones se le dan a esto? Porque es muy difícil, sobre todo desde el punto de vista de supervivencia económica de toda esta gente que vive cerca del mar. ¿Y qué pasa? Pues la Comunidad Económica Europea dice, ¿cómo lo solucionamos nosotros? Pues venga, ponemos pasta. Como siempre, ponemos pasta. Pero bueno, yo tengo dinero y no hago nada más. No tengo cerebro, pero tengo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Os doy dinero. Le da dinero a los pescadores. ¿Y qué hacen los pescadores? Pues comprar más barcos para volver al ritmo de capturas que tenían antes con un barco. Ahora necesitan 2, mañana necesitarán 3. Y entonces se aumenta más todavía la explotación. Uh-huh. Y en vez de solventar el problema, lo agravamos. Y bueno, es una tontería de que se realiza, que no tiene sentido. Pero una tontería, bueno, pero, o sea, es la solución que da la gente, que se supone que es responsable de esto, y vale, es una solución que la verdad deja mucho que desear. Es que son dos cosas, ¿no? La sobreexplotación y al mismo tiempo la contaminación. Entonces el producto del mar que consumimos pues viene con esas dos agravantes, ¿no? Y aparte, no sé, pienso en todas las empresas y todo eso también que están detrás, ¿no? Claro. Las negligencias por parte de los políticos de permitir un montón de cosas, ¿no? Sí. Y aparte que es tremendo, si te fijas también, o sea, que eso es siempre con el sistema que tenemos, que la cantidad de comida, que en este caso de pescado que se caza, que es muchísimo mayor de la que acaba en la mesa del consumidor, ¿no? Porque ya somos mucha gente en ese mundo. Incluso la medida que se dio de no consumir individuos de determinadas especies con un tamaño con otro, que se decía no se puede consumir esto de menor tamaño que 18 centímetros, pues no soluciona nada porque traen los de 18 centímetros, pero el resto que pescan los tiran y están muertos igualmente y ya se podrían utilizar para comer. Claro, y aparte la cantidad de... Yo cuando siempre estaba en México y que estuve un par de semanas viviendo con unos pescadores y era una pesca esa artesanal, digamos, no industrial, inclusive que el tipo iba con un barco de remo, o sea, pero aún así, claro, tú echas las redes por la noche y por la mañana, bueno, antes de que abra el mercado, bueno, siempre por la noche realmente vas a sacarlas y ¿qué pasa? Que mucho del pez que ahí se ha quedado encallado en las redes, que ya se muere a cabo de una hora, no lo puedes vender, no tiene mercado. Es pez buenísimo para comer, pero no tiene mercado. Simplemente se devuelve al agua y se lo comen los pájaros, los otros peces, que en ese caso tampoco... Sí, tampoco es tan grande el daño porque realmente el mar se lo va comiendo y sirve de alimento. Sí, pero bueno, dañas la tasa de reproducción de esa especie. Un daño, claro, es un daño. O sea, y a eso te digo que es una pesca no industrial en ningún sentido. Sí, bueno, es una pesca no selectiva. Así pero es. Realizada artesanalmente, pero claro, con los métodos de pesca que hay en la actualidad, se realiza pesca no selectiva con las redes de arrastre y el daño es muchísimo mayor. Dañando además el fondo, claro. Que es el piso del mar, ¿no? Con claro. Las grandes redes que utilizan. Entonces decimos, el desmadre, ¿dónde hay más desmadre? El desmadre hay donde no hay ley, siempre nos quejamos de las leyes. Y resulta que cuando no hay ley, ¿dónde está lo peor? Cuando no hay ley es un desmadre. Entonces en aguas internacionales, eso es un desfase ya. Los chinos están con barcos ahí oxidados, que ves las imágenes y dices que parece Mad Max ahí, están ahí pescando tiburones para hacer sopa de aleta de tiburón y los ves ahí cortando las aletas y tiran el tiburón entero. Le quitan las tres aletas y va el tiburón entero para abajo y bueno... Esa es una barbaridad. Sí, sí, pescando cientos y cientos de tiburones continuamente y en unas condiciones completamente precarias los trabajadores. Sí, además que los pescadores no ganan un carajo de... Bueno, se le queda muy, muy... Muy sí, poco, bueno. Hombre, de lo que cazan. Y buscando, ¿no? En internet la solución más radical y la que más me gustó fue la de la Fundación Sea Shepherd. ¿Estos de dónde son? ¿Sabes? Estos son canadienses. Sí. Y bueno, como aunque ya parece que la situación de las ballenas, de las focas y los delfines ya está bien, porque ya vendieron suficientes peluches como para seguir haciendo campaña. Ya se cansaron, ahora ya pueden dedicarse a salvar porque ya mataron mucho. Ya se pasó, pues, pero no, la situación sigue siendo muy difícil para las ballenas sobre todo. Y bueno, está esta fundación Sea Shepherd. Que son los piratas del mar. Bueno, la traducción es los pastores del mar, pero es como una piratería. Ya los acusaron de piratas y ellos se pusieron la bandera pirata. Y este tipo, bueno, uno de los patrones, que es un colgado, se va contra los balleneros japoneses en aguas internacionales y les estampa el barco y hundió a uno. Directo, sí, ya sí. Va. Y ya lo, va directo. Y lo hundió directamente. Están las imágenes también por ahí en la red. Y lo hundió directamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que no está en un margen de legalidad, pues que es un vacío legal, ¿no? Porque los balleneros no pueden pescar, él no lo puede romper a la mitad, pero las autoridades tampoco pueden permitir que él esté pescando. Entonces él actúa un poco como la policía radical y bueno, persigue a los balleneros, no los deja faenar, se les pone delante de la proa, después mandó otro barco que está haciendo ruta entre Australia y el Ártico, que está buscando balleneros y rompiéndoles las maniobras, no los dejan, los persiguen, y entonces hasta que vuelva a Japón, y bueno, se han hecho un montón de acciones, estaba viendo que también llevaron una ballena a la embajada de Japón en Holanda, Le pusieron una ballena muerta ahí en la puerta. Así es. Sí, no, se siguen haciendo un montón de acciones balleneras, sí. Pero no tienen repercusión en los medios como hace años que tenían un montón de repercusión, sí. Y ahora la situación sigue siendo igual y no. Bueno, y otra de las soluciones que se dan pues son las piscifactorías. ¿Cómo funcionan? Y esto, bueno, claro, yo también al principio decía, bueno, piscifactoría puede ser una solución, pero cuando estudié un poco el tema, pues te das cuenta que no, porque la mayor parte del alimento que se le da a los peces, el 80%, es de procedencia de proteína marina. Uh-huh. O sea, que la pillan de otros peces que no son aptos para el consumo, que no son muy aptos para el consumo, y la hacen harina y se la dan a los peces de la piscifactoría, con lo cual necesitan realizar un número muy elevado de capturas. Pero claro, esos son los descartes de que hablamos antes. Sí, pero necesitan un número muy elevado de capturas. Sí, sí. Por ejemplo, para hacer, creo que el ejemplo era un kilo, para hacer un kilo de dorada se necesitan 3 kilos de otros pescados. Es lo de siempre, el problema de la ecológico, de la producción de, bueno, de carnes o pescado, ¿no? Que toda la energía... Resuelves uno y en realidad no estás acabando por otro lado. Es que no era perfecto en este mundo, hombre. Siempre se acaba cagándola de algún lado. Y bueno, ya para terminar con el tema pesimista, ya doy la noticia más pesimista de todas. Sí, venga, terminámoslo porque ya me pongo triste, tío, porque... Sí, Esto me está inspirando, ¿verdad? Voy sirviendo algo más fuerte. Sí, pon algo. Estoy subiendo de grados el alcohol. Porque es que ya me pongo muy triste yo, macho. Y bueno, no sé si lo sabíais, pero los océanos son responsables de la absorción de CO2 atmosférico, CO2 atmosférico que el hombre aumenta cada año. Uh-huh. Y los océanos absorben un montón del CO2 que no está en la atmósfera gracias al océano. Y debido a esto se da una acidificación del océano, se vuelve más ácido y hay pronósticos de que aquí a 30 años, 40 años puedan empezar a morir algas por el grado de acidificación del océano, lo cual sería una barbaridad ecológica porque se reduciría el oxígeno atmosférico un montón, porque además de los árboles como pulmón, el océano y las algas emanan oxígeno también para a la atmósfera. Bueno, después de tanto pesimismo... No sé qué somos, pero somos lo peor. Mira, por eso, de todas maneras, aquí de momento no hay anchoas del Cantábrico, hombre. Ya como mucho hay de ahí pescadas en otros lados, tío. Y voy a dar un refrán aquí que habla de la importancia de las costas uh-huh. para la vida en el mar, que dice, el muerto es el mar cuando la tierra está lejos. Que habla de que la mayor parte de la vida marina procede de las costas, el nacimiento de los peces y uh-huh. de las algas y todo. Bueno, pues ya que me has derribado mi estado del alma, ya vamos con una canción con un poco de... Voy sirviendo las aguardientes, que me parece que ha llegado la hora de tomar aguardiente. Ya mejor sirve la tortilla. Sirvo la tortilla vegetariana. Sí. Exclusivamente vegetariana. Repito el número de teléfono por si acaso, por si algún deprimido quiere llamar: 93-317-7366. 93-317-7366. Y ya que hablamos de tanto mar y que estamos de humor alegre, voy a poner uno de los cantantes más alegres que hay en la tierra, Tom Waits. Y bien, la canción Swordfish Trombone, o sea, pez espada. Perfecto. Aquí va, hombre. Hold up in a room above a hardware store. got a banjo on his knee. With Lucky Tiger and his angel hair, Ben's a dream for getting there. Found him in a eucalyptus tree. Lieutenant got him a canary bird and skanked her head with every word. Chesterfield and moonbeams in a song. He got 20 years for loving her from some Oklahoma governor that said everything this dope boy does is wrong. Now some say he's doing the obituary mambo. Now some say that he's hanging on the wall. Perhaps this yarn is the only thing that holds this man together. Some say that he was never here at all. Some say they saw him down in Birmingham, sleeping in a boxcar going by. And if you think that you can tell a bigger tale, I swear to God you'd have to tell a lie. Marola de un bulto que en un peñón de la costa, en una cueva a 10 millas, está escondido entre rocas. Nada me dice. No tarda en decírtelo 2 horas. ¿Es tabaco? Cocaína. Valdrá 1 millón. Esa droga, como se vende de ocultis, vale 1000 duros la onza. Bueno, pues volvemos aquí después de escuchar esas voces que se nos colaron por los micros. Hemos vuelto al bar. ¿Cómo estamos? Un poco deprimidos por el estado del mar. Yo qué sé, tío. Yo aquí dejo de... Creo que ya mi carrera de pescador... no sé, la voy a dejar, hombre. Tampoco hay que decir que tampoco influyo yo en el estado del mar, ¿no? Pero es deprimente. Porque, hombre, uno va a pescar para pescar y no hay, no hay, no hay, no hay. Bueno, y aparte, no hablamos tampoco del atún, por ejemplo. Otro caso, el atún. Otro caso, ¿no? Que es el más explotado. Probablemente. Yo, por ejemplo, y lo digo bien alto, he dejado de comer atún en lata. Y de hecho, si os fijáis aquí, no hay atún en lata, hombre. Eso veo. Pero es porque no te gusta. Me gusta, hombre, me gusta. Bueno, no, me gusta. ¿Sabes? Es un recurso fácil para la limitación del perezoso también, ¿no? O sea, un buen bocadillo de atún, sí. Con... Pues he dejado de comer atún pero en no, lata. Pero no, pero es que esa apreciación que hiciste, he dejado de comer el atún en lata, pero el otro no, claro. No, el otro no, hombre. Tío, perfecto. No, sí, yo también dije que el otro no. El otro no es atún, el otro no está en peligro. Entonces, ¿aquello que tienes de aquel lado qué es? Solo están en peligro los de lata, claro. Porque los del atún, la especie de atún de pero lata. Pero tú crees, tío, que nace así ya en lata, ¿no? Por supuesto, no es así. Le quitan la cola y... No, ¿qué pasa? Que pensaba yo que el atún en lata seguramente tiene un porcentaje de partes que se tiran mucho mayor de cualquier tipo de atún, ¿no? Entonces digo... Bueno. No sé, si se hace igual que las salchichas, no creo. ¿Que las salchichas? ¿Por qué? Ah, bueno, porque si pillas todo el atún, lo trituras y haces que parezca atún y lo metes en una lata. No, pero no creo. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, probablemente sí, lo trituran todo. De hecho, si comiste alguna vez atún bajo aceite casero, está riquísimo, nada que ver con el atún en lata que compras, cuidado. Claro. Y eso, por supuesto, que sí que hay aquí en la pulpería, eso por supuesto que hay, hombre, que me encargo yo mismo de hacerlo. Pero bueno, yo qué sé, ya mejor casi que sería, no sé, cambiar. Bueno, sigo sirviendo otra... ¿Tú ese que pillaste en México, qué especie era? Era de la especie del atún, ese grandísimo pescado, tío. O sea, atún en lata, ¿no? Pero pescarlo ahí... No, era un atún, hombre, sí, de hecho le llamaban toro, le llamaban. ¿Toro? Toro, porque era fuerte como un toro. Era fuerte como un toro, pero era de la familia del atún. Toro sentado. Oye, pero al tanto hablar de atunes, hombre. A mí me parece... ¿Has visto el mexicano? ¿Dónde se ha ido, hombre? A ver. Desapareció. No me digas que ha vuelto, tío, en su rincón con la poesía. Se puso la máscara. Ha vuelto en su rincón, ¿eh? ¿Qué tal, hombre? Bohemio. Te me acercas contándome al oído milagros de miles de leyendas que quedaron entre tus aguas. Me salpicas con espumas inundadas de misterios de otros tiempos y distancias, con lamentos de promesas que perdieron sus palabras en sus bajamares intensos. Y yo me acerco y te salpico, sabiéndome tan pequeño, tan desconsoladamente chico, tan solo entre mis gentes cotidianas que me apabullan tus mareas, tus olas y tus resacas. A veces me respondes, pero de continuo callas y resbalas en las arenas de mi playa, que esperan impacientes tus respuestas. Me acaricias con tu cuerpo revoltoso cubriéndome de algas o de pececillos despistados que resbalan entre mis dedos con tu espuma blanca, como el canto melifluo y sincopado de tus risas y de tus quejas. Me sumerjo en ti y me mandas tu mensaje de caracolas lejanas y me golpeas duramente con tus olas zarandeándome mis silencios que quieren esconderse del otro lado del inicio del levante. A veces me arrastras, me llamas desde tus corrientes escondidas y falaces, susurrándome con tus resacas promesas de sirenas y jardines mar adentro, y a veces estoy a punto de creerte. Estoy bebido, ni gota. Y aquí vamos, el rincón del tequila, el mexicano que nos deleitó con... ¿Qué poesía era? Que... Parece que se enamoró de una sirena. De una sirena, te enamoraste. Cuidado, porque yo tenía un amigo que ligaba con una sirena y no acabó precisamente bien, ¿eh? Bueno, estaba yo practicando un poco el piano, ¿verdad? Porque a veces los fines de semana, por las tardes, por ahí me pongo a tocar. Y nada, no, estaba yo, lo que estaba yo, pues, declamando, recitando, no sé cómo decirlo exactamente. Platicando. Es algo que aprendí de memoria hace un tiempo, es que todo me lo aprendo de memoria a veces. Pero qué grande, hombre. 10 poemas del mar. Este es un poeta que se llama Luis Enrique Prieto Vázquez, él es de Melilla, del norte de África, que nació en 1947, sigue vivo, ha escrito bastantes trabajos de poesía. Este 10 poemas del mar me gustó, lo recordé, esto de que estamos metidos en el rollo del mar, pues todo lo que está pasando, pero también me hizo recordar bastante estos 10 poemas del mar, que solo por ahora, bueno, que tenía yo en la cabeza estos dos, son 10 más. Y es interesante este Luis Enrique Prieto, porque además de escritor, poeta, es ginecólogo y tiene otras cosas ahí, que se llama Confesiones de un ginecólogo y otras cosas más, sí, ¿no? Las metáforas las vio claras, ¿sí? Yo creo que sí. No se encontró, bueno. Y tiene Cantares de la Edad Adulta, que son poemas, El Hombre, El Hombre, El Hombre, La Tierra, que es teatro también. Sensibilidades Primavera, y bueno, tiene así bastantes libros, lo recomendamos también de paso a este Luis Enrique Prieto de Melilla, norte de África, así lo decimos tal cual, sin más, norte de África, en Melilla, y bueno, pues estábamos inspirados. Seguro que a sus pacientes le busca alguna metáfora, sí, tienes un poco... Seguro, yo creo que se inspira siempre, ¿no? Se escucha, me gustó bastante esta poesía de este hombre. Y pues nada, que se sigue llenando el bar, ¿no? Yo veo que va entrando más gente, ¿no? Pues no te equivocas, hombre, no te equivocas. Aquí el bar está ya a tope. Yo instalé un timbre, pero sigue sin funcionar. A ver cuándo ya entrará el próximo, a ver si funciona este bendito timbre. Yo estaba tocando el piano ahora, pero yo veo que alguien entró aquí con guitarra y vamos que se antoja aquí también. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso era el timbre, hombre. Eso era el timbre. Por fin funciona. Uy, teléfono, timbre y teléfono. Uy, qué emoción, hombre. Pues a ver, eso. Vamos a contestarle. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Hola, compañero. Hola, hombre, ¿cómo estamos? Una cosa, Miquel. Dime. yo llamo, os estoy escuchando hace unos 5 o 10 minutos. No estoy depresivo, pero sí que el poema que ha citado el compañero latinoamericano, que ese es su nombre, pero no me da la gana decir nombres por radio, bien. Por radio, exactamente, porque ahí está la madera con sus micros y todos sus inventos. Y que les den mucho. Bueno, os llamo, yo no estoy depresivo, pero estoy muy mosqueado. Resulta que el ayuntamiento, el Gran Capital y la Metropolitana, Transporte Metropolitano de Barcelona, quieren poner un metro sin conductor. Que sepa yo, en la línea 9 pasará por Gramenet del Besós o Santa Coloma de Gramenet. Y estoy muy mosqueado, pero no solo estoy mosqueado, es que estoy acojonado, porque yo voy en metro, en mi medio, en metro y andando. Cuando tengo que trabajar voy con la bicicleta, eso ya es otra cosa. Eso es una desgracia que tengo ya hace muchos años en la espalda. Y estoy muy, muy mosqueado y al mismo tiempo estoy aterrorizado, porque yo he visto 70 problemas con el metro. Y cuando lleva la conductora o el conductor, abre las puertas, cierra y cosas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Un metro? Por mucho que digan de automatismo y de cosas, lo que pasa es que lo que quieren es matarnos a todos. Eso, tentada. Pero sobre todo, yo lo que reivindico son puestos de trabajo. Efectivamente, hombre. Hace falta crear puestos de trabajo y no... Y que coste que yo no quiero en el trabajo. El trabajo es una mierda. Eso es mentira. Trabajamos y producimos. Mira, justamente de donde es el compañero latino, que ha recitado el poema... Hay, no sé, yo las voces no las distingo bien en esa falca o en esa cuña, se puede decir de las dos maneras. Tienen una cuña que hay compañeros y compañeras que hablan sobre el trabajo, sobre la felicidad, sobre el hastío, que sí, nacer, vivir y morir, pero no producir, justamente eso mismo lo dicen ellos, no producir para un patrono. Ni para ningún patrono, y lo mismo me da que sea latinoamericano, que sea europeo, que sea de donde sea. No hay que producir, porque lo que se ha desencadenado hace unos días en Palestina es porque hay gente que ha producido tanques, aviones, armas, y entonces los intelectuales, los listos, las lanzan contra otros pueblos para achacar y asesinar a todo lo que se ponga por delante. Sobre todo es para saludaros, para decir que estoy aterrorizado, que mañana pasado cuando coja un metro pensando que no va a ir nadie conduciendo, y estar, si pasa cualquier cosa, estar en su puesto de trabajo, y no reivindico puestos de trabajo, sino a lo mejor es que tenemos que montar, organizar otra sociedad de otras maneras. Mira, pero mientras que esté como está, yo digo que los metros los lleven las compañeras y los compañeros, los conductores. Y en vez de poner tanto policía y tanto guardia de seguridad, que cuando hay una batida ponen 5 o 6 y detrás a 100 metros están primero están los de banda paisano y luego están los que llevan las esposas, y cuando no les sale la cosa bien, que alguna se revela, entonces se están llamando al 088 o al 092, que los mozos de escuadra y los otros la policía municipal. ¿Entiendes? Quiere decir que lo que tienen que hacer es poner mejor servicio y los metros que lo lleve gente. Mi crítica es, no quiero ningún metro sin que lo lleve una persona, porque yo no me fío de las máquinas, yo no me fío de los automatismos. Mira, respecto a esto, te podría contar una historia. Sí, cuenta. Que, bueno, mi hermano trabaja para la Renfe, sí. No, no voy a dar su nombre tampoco. No. Lo mismo que tu hermano trabaja para Renfe, yo llevo una bicicleta y la bicicleta lleva mercancía, para que sepas por dónde voy. Sí. Pues mira que... La mercancía no se lleva sola. Que me decía que hablando, bueno, estos tipos de conversaciones que se entera la gente que trabaja por ahí, decía que los plazos para las pruebas de seguridad del AVE tenían que ser de un año y habían sido de 2 meses o así. Y que el propio director de seguridad del AVE había dicho que él no se iba a montar hasta dentro de 6 meses, por lo menos. O sea, que mira cómo está la cosa. Que tienen que dar plazos, y dan los plazos por encima de la seguridad de la gente y para quedar bien y no perder votos, y la seguridad les da igual. Los políticos son no hipócritas, por no decir palabras más feas. Por ser educados, de todos los pelajes, ¿eh? Y en cualquier país. decir político, es decir lo más malo que te puedes tirar a la cara. ¿Hijo de un político? No, eso no te tengas, no te atrevas más a decírmelo, hombre. Bueno, hombre, te agradecemos la llamada. Gracias. Es por lo que has dicho tú, Miquel, que ya vengo un depresivo y que goce. Tienes razón. Todas las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago, si puede ser, es reírme de la vida. Muy bien. Qué bonito día hace. Sí, efectivamente fue una expresión infeliz la mía. Sí, ya lo sé que tú intentas también reírte de la vida. Y claro, la gente que estáis ahí trabajando, haciendo el programa, hacéis lo mismo que yo. Es lo único que nos queda, hombre. Estamos de acuerdo. Nos escuchamos. Venga, hombre, pues muchísimas gracias. Saludos, gracias. Salud. Hasta la próxima. Salud. Salud, salud y pulpo. Pues volvemos en el bar, en la pulpería. Voy a poner una canción. Que, ¿cómo se llama esta canción? A ver si la encuentro. La tú canción... ponla primero y después la rodilla. Efectivamente. Pues hablamos, el grupo es Woven Hand, a ver si la pronuncia es correcta, y la canción del álbum Mosaic, y la canción, no me acuerdo cuál es. Número 3 se llama, creo. No, la número 8. Pues ahí va. vieja está borracha, ay, pobre de mí, que yo no estoy tan bien. Una vieja gorda y pelleja y un abuelete como pareja se van de bratete por la calleja, cae una teja y hay un melén. Ay, pobre de mí, que vieja está borracha, ay, pobre de mí, que yo también no estoy. Aquí va bastante gente un poco alegre hoy, ¿no? De la vida en general. Y aquí volvemos en el 91.4, Radio Contrabanda FM, radio comunitaria, para cambiar, para no decir siempre radio libre, para no hacer propaganda nosotros mismos, radio comunitaria, no comercial, de Barcelona. Esa es La Pulpería, el único bar radiofónico, ya lo hemos repetido, que hay, por lo menos que yo conozca. Y nada, hemos vuelto en los estudios, en el directo. Respira profundo. Respiro profundamente. Es que me hacéis trabajar mucho aquí. Respira profundo, Miquel. Me hacéis trabajar tranquilo, mucho, despacio. Entre que tengo que cocinar, entre que tengo que hacer de DJ, mira, y servir y tomar. Respira profundo, sírvenos unas cañitas mientras yo digo que el teléfono para que la gente que nos quiera llamar, 93-317-7366. Pues muy bien, ese era el teléfono. Oye, yo estoy un poco asustado, ¿y sabes por qué? Porque hoy iba por la tarde en Vespa, ¿no? Tranquilo, iba tranquilo, a tope, cierto, como siempre. Cierto. Y de repente un golpe de viento, más te lo prometo que casi me caigo, ¿eh? Uh-huh. En serio, hombre. Uh-huh. O sea, fue como iba ahí, ¡wala, macho! ¿Qué pasó? Vientos, ¿viste cuánto viento había hoy? Vientos huracanados, justo en este momento, están todavía soplando, ¿no? Eso, es que no te fijaste la luna ayer, ¿eh? Porque un refrán marinero dice que la luna al salir colorada anuncia que habrá ventada. Y las estrellas con luz brillante cambiará el tiempo al instante, mi amor. Tranquilos, que estrellas tristes o veladas, lluvias o granizadas. Y ese refrán marinero también, ¿no? Claro. Espera que tengo otro aquí. Si relampaguea y truena, viento habrá de donde suena. Pues mira tú que en buen tiempo no faltan pilotos, hombre. Esa es para ti especial, ¿eh? Te la puse especial por lo de la Vespa. Me dice, si hace buen tiempo, vas con la Vespa a toda velocidad, un poco de viento y ya te cagas. Pues no, que conste que no me cagaba yo, ¿eh? Que conste que me... Pues este es muy pulpero, que cuando el marinero le dan de beber, o está jodido o lo van a joder. Oh, qué bueno, hombre. Bueno, pues tanta sabiduría, yo la verdad que no me lo imagino. Refranes populares. Oye, no sé qué es. Ese es el timbre del estudio de Radiohead, por lo menos. Es el timbre que si no os gusta, igual lo podemos cambiar por la semana próxima. Sí, algo más distorsionado. Algo más. Ve tú, ¿quién va a abrir la puerta? A ver quién va. A ver, yo. A ver quién. Ups, don Chicho, que viene, ¿eh? Y vete acercando, Josu, el whisky. ¿Qué es eso? Magnífica giornata. Buonasera, buonasera, don César, don Dios, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Don Chicho. Muy bien, mira. Un placer, ¿eh? Un placer. Bien acompañado. Viste, te presento aquí mi amiga. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver si... Miguel, ¿qué cazzo va, Miguel? ¿Qué pasa? Adesso riapro il micro, scusi Don Ciccio, mi ero sbagliato con il discorso dei microfoni, però... Come ti chiami? Come si chiama? Hola, Ignacia. Ignacia! Muy bien, hombre. Pues, dime, César, disculpa. No, perdón, le quería yo preguntar aquí a la chica que si es la primera vez que vienes al bar. Sí, es la primera vez. Sí, bueno, sí. Pues yo gratis todo. Gratis, sí, ¿no? La chica la invito yo. ¿A tú, sí, usted, sí. Usted yo vengo invita? Con él, bueno, me dijo que este lugar era un lugar muy lindo, que íbamos a pasar un muy buen momento y bueno, accedí. ¿Desde hace mucho ya conoces a Don Chicho? Sí, bueno, a Don Chicho lo conocí, bueno, una tarde de verano en la Barceloneta. Bueno, yo estaba tocando la guitarra y se me acercó un hombre así, con un andar muy particular. Y bueno, me dijo que se llamaba Don Chicho y que bueno, le gustaba comer pipas y bueno. Sí, tampoco. Sí. Y bueno. Tampoco soy una persona invadente yo que le voy contando mi vida a todo el mundo, ¿no? Claro, tan amigable usted, por supuesto. Es que realmente me gustaba como cantaba. Estaba ahí la chica cantando en la playa, al atardecer. Ahí. Estuvimos, ¿no? Yo sugue, viene acompañada con su guitarra. Entonces, claro. Ups, mira. Don Chicho, van, estaría bien escuchar algo, ¿no? Dale. Pues mira, entonces yo me voy apartando, ante todo, pero que me se el whisky, gazzo, Miguel, por caputa. Josu, por favor. Rápido, rápido. Ya voy del Chicho con el whisky y... Haz algo, Miguel, haz algo. ¿Queréis tomar más cosas? Venga, pon otra ronda de tequilazos. De tequilazos. Sí, tequilazos. También voy a sacar el... los puros para Don Chicho. Muy bien, bueno, entonces yo tengo aquí con mi amiga Ignacia que canta. Que canta muy bien, realmente. Yo te digo una cosa, que le he dicho, ella no pudo ir para que tocara a la boda de mi sobrina. ¿Se casó su sobrina? ¿No? Se casó mi sobrina hace dos meses. Yo no supe. ¿Que se casó con su primo? Mira, yo en estas cosas no bromeo. Ya te digo que hago como que no he escuchado nada. Okay, bueno, bueno. Yesu, por favor, Son cosas de familia, ¿no? Son cosas de la familia muy unida, pero no troppo, no demasiado, hombre. Nos tienen como amigos, si no... Pues entonces te digo yo que la iba a llamar a la boda, pero no pudo porque me dice que tenía un concierto por ahí, que efectivamente un poco me ofendió que no viniera. Pero bueno, yeah, como es chica joven, un poco ingenua, yo digo, bueno, no pasa nada. Pero entonces, por lo menos hoy ha querido ir a la pulpería. Yo el día de hoy va a cantar aquí, para todos los comensales. Ahí os la dejo, hombre. Pues mira, gracias Don Chicho, le agradecemos mucho que nos trajera ese invitado especial. Ignacia, ¿de dónde? ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. De mis Buenos Aires queridos, pues tú eres música de lo que parece, ¿no? Sí, bueno, es lo que intento. Pues muy bien, pero igual lo intentas más que nosotros, que también intentamos ser radio aficionados, pero... Sí. Yo a veces toco el piano. Sí, te he visto. Bueno, ya ves. Pero más que nada, ¿qué tocamos nosotros? ¿Timbre, hombre? Sí, ese timbre que suena. No, yo soy... Es un poco raro. Tocamos, sí. Es muy Marilyn Manson ese timbre, ¿eh? Sí. Igual lo tengo que cambiar, tú piensas, estoy... No, no, yo creo que tiene su personalidad, tiene su función, su... Es que es un timbre sí, muy muy ad hoc aquí a la no. culpa. Todos así, todos... Es un pedazo de timbre, pero bueno, siempre estoy abierto para nuevos timbres. Lo encontramos el otro día en la calle y lo vamos a instalar aquí. Estás abierto para nuevos timbres, muy, muy buena frase. Esa es buena, ¿eh? Esa es una buena metáfora, pregunta. Hay que apuntarla, César. Claro. Recuerdo que no soy... ya no he nacido con... No es eso, coño, que ese no es mi idioma original, hombre. Ignacia, ¿y qué es lo que tú tocas de géneros, estilos, no sé? Bueno, en este momento me estoy dedicando mayormente a un proyecto solista, que es... digamos que... A ver, son canciones, son medio pop, medio rock. O sea, tienen un poco de esos elementos y también, a ver, podría entrar dentro del género de música electrónica. Es música electrónica, pero no del rollo DJ o del, a ver, de una base mucho tiempo, sí. Sino en formato canción, pero música electrónica. Pues mira que me estás impresionando, vienes con tu guitarra acústica, lo que me dices. Bueno, yo me traje esto porque, claro, bueno, porque, bueno, es música lo que hago, yeah. Y también puedo... ¿Nos tocas algo? Reformarlo. Yo ya escuché algo por ¿sí? tu página. ¿Sí? ¿Tienes una página? Tengo una página. A ver, dinos el. Bueno, dirección. El MySpace es Ignacia Mis Manos, todo junto, porque Mis Manos se llama el primer EP que saqué. Y bueno, myspace.com/IgnaciaMisManos. Y la página web es ignaciaweb.com.ar. Argentina. Bueno, y he visto que también traes un CD de música. ¿Quieres tocar antes o quieres que escuchamos una canción? De... Lo que ustedes apetezcan. Que cante en vivo, que cantes, ¿no? Que por que favor, cantes, que cante. Claro. Bueno, voy a tocar un tema. Pues venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Mientras te den, aquí escuchamos con nuestras copas a la mano. Bien. Hoy, por favor, que se calle un poco todo aquí el ruido. En nuestras manos. En nuestras manos las copas, en su mano la guitarra. Pues adelante, cuando quieras. ¿Alguna solución? ¿Una posible tregua? ¿Protegen al amor? siempre cerca. Sé que hay preocupación, por eso conservemos nuestra celebración, tan infantiles gestos. Si es como dejar que lo más suave exista sin más que pensar, oh, como acariciar, como dejar caerse sin mirar atrás, oh, pero si hay algo que hoy deseo, tiempo, vos y yo y a lo mejor, pero si hay algo que hoy deseo, oh, oh, algo de tiempo, vos y yo y a lo mejor. ¡Bravo! ¡Qué linda! Bien, ¿cómo se llamó esta? Helado de cereza. ¿Helado de cereza? Helado de cereza. Muy bien. ¿Helado de ser esa? De ser esa o esa. O de cereza. A veces esa. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Tiene doble significado, juegos? ¿Eh? ¿Cómo se llaman estos juegos? Tienen un nombre, ¿no? Trabalenguas. ¿Y de esta, la versión originaria sería en electrónica o sería así? No, esta es una canción que todavía no. O sea, lo que hacemos en vivo, generalmente viene alguien de invitado que hace beatbox y lo acompaña de esa manera. Mira, es que lo teníamos nosotros, pero está enfermo hoy. Oh. Es que si no, normalmente siempre hay uno aquí, pero estaba... Traía a Chicho, me dijo que lo iba a hacer, pero... No, pero él es que a veces habla demasiado, no, que no me escucha. Por eso vine hasta acá, desde la Barceloneta. Bueno, no. Pero cuidado con él, que igual te toriga, no digo nada yo. Parece viejo, pero es un viejo zorro, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no me escuche porque vamos. ¿Y las letras son tuyas, tú compones? Sí. Eso pude leer por ahí. Sí, sí, sí. Y me sorprendió que una de tus canciones en el MySpace tiene 15.000 entradas. ¿Ah, sí? Eso. Bueno, pues yo también estoy sorprendida ahora. No, porque ¿en serio? Me sorprendió porque había como 4 o 5 con 2.000, 3.000 y una con 15.000 o 16.000 entradas. Ah, sí. Que... Tiene una familia numerosa. Tengo una familia numerosa. No, no puede ser. No puede ser, no. Ni siquiera Don Chicho tiene una familia tan numerosa, hombre. 15.000, bastante, ¿no? Tienes buena audiencia. Bueno, qué bueno, sí. ¿Y estudiaste en conservatorio? Después lo dejaste. Primero estudié en el conservatorio. Primero toqué espontáneamente, como cualquiera, ¿no? Encontré una guitarra en el ropero y un cuadernito de zambas y tú y empezar a probar. Después empecé a estudiar blues con un profesor particular. Después me metí en el conservatorio y estudié guitarra clásica. Y bueno, ahí te enseñan teoría de la música. Entonces aprendes escalas y escuchar y escribir. Mucha y, técnica, ¿no? Bueno, me parece que audio perceptiva es lo que más desarrollas. Eso está buenísimo. Como, digamos, ejercitas leer la música. Y luego, o sea, el objetivo final, en el examen vos escuchás una obra y escribís todos las variables, digamos, el ritmo, la melodía y la armonía. Claro. Y cuando podés lograr eso, es increíble. A ver, en el examen estás dando un examen, etcétera. El tema es cuando empezás a componer vos, cuando empezás a disfrutar de las herramientas que adquiriste, está buenísimo. Te sentís como que fluyen más cosas, tenés más herramientas. Te sueltas, ¿no? Sí. Con todo lo que aprendiste. De una. Sí. Bueno, nosotros tenemos un amigo que igual nos está escuchando. Saludos al Chori, si está escuchando. Y el pobre estudió en el conservatorio y su profesor era tan estricto que cuando acabó de estudiar estuvo 2 años sin tocar el violín. Sin bueno, tocarlo ojo, ni sacarlo de la caja. Ojo, yo o sea, no terminé la carrera, la dejé en un punto que ya dije, bueno, hasta acá, porque te lleva, o sea, es muy conductista, ¿no? Te lleva mucho a la interpretación el conservatorio, no tanto a la improvisación. Claro. Entonces yo quería tocar jazz y en el conservatorio era de música clásica. Sí. Y ahí empecé a estudiar jazz y bossa nova y blues con profesores particulares. Y, o sea, el conservatorio te da un montón de cosas súper buenas, súper guay, pero también sea, si solamente haces eso, sí, llega un momento que... Te pone como al caballo aquí. Sí. Oye, las solapas. Sí. Dijiste 15.000, ¿por qué no escuchamos esa, no? Esa. Dale, habría que ponerla... Que la cante en vivo, vale. Si la tenemos aquí. No, ¿sabes cuál es el asunto? Que es una música birra electrónica, que entonces no se puede. Es birra por aquí. Es muy diferente. ¿Podemos hacer mitad y mitad? Sí. No. Toco el tema hasta un momento y te tienes diré versión. Si no sincronizamos bien. No, que la toquen acústico y luego ponemos la otra. Dale. Y luego que nos llamen 14.000 personas diciendo cuál gusta más. Digo, como queráis, yo ya sabéis que soy un sirviente. No, dale. A mí me gustaría escuchar esta versión acústica, claro. Venga, pues entonces. Pero voy a poner esto un poco. Ponlo como te sientas más cómoda. Yo voy poniendo cervecita para tothom. Y listo. Venga. Cruzo el río. Tan fresca la piel, mis manos la sed, el mundo al revés, llegaste y lo quebraste todo. Hoy soñé tu boca al sol y te respiro sal. Retorno al hoy y hoy es eterno. Quiero el llanto si te vas, luego es aire a respirar. Si es que el día fue tan gris, vendrá el sueño y no el dormir. Despierto otra vez buscando tu ser, tu cuerpo es quien me regala ver tan hermosa tu alma. Hoy soñé tu boca al sol y te respiro salto el mar y corro hacia tu voz. Fuiste error, yo tu traición. Retorno al hoy y hoy es eterno. Calma el odio con tu risa. Muestro en vueltas mis heridas. Despertame sin permiso, es tan fácil conseguirlo, es tan fácil conseguirlo. Hoy soñé tu boca al sol y te respiro salto el mar y corro hacia tu salto el mar y corro hacia tu voz. Fuiste error, yo tu traición, caímos sin retorno al hoy. Y hoy es eterno. Ahora comprendo por qué 15.000. ¿Te gustó, Cesarillo? Bravo, bravo. Gracias. Qué linda, tío. Qué bien, ¿eh? ¿Te gustó la letra, no? Claro, además, también. Oye, escuché... Hoy es Eterno se llamaba esta, ¿no? Eterno, esa sí. La tengo yo. Escuché que has grabado ya, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Bueno, la primera grabación que hiciste. Primer EP, sí. Sí, sí. ¿Cómo son se llama? Cuatro temas. Mis manos. Uh-huh. Que está compuesto por cuatro temas, compuestos por ti. Y tienes más gente que te apoya en todo el trabajo. Bueno, en realidad eso es, va siendo, por ejemplo, en Buenos Aires toco con dos músicos que hacen electrónica. Uh-huh. Uno se llama Lotus y el otro es Mr. Miguelius, que hace beatbox también. Uh-huh. Bueno, Lotus hace IDM, que es un estilo de música electrónica muy como de noise, ¿no? Y de generar atmósferas, ¿no? Con sonidos. Son como sonidos espaciales, así es como una cosa muy muy muy experimental. Mr. Miguelius hace drum and bass, hace sets de drum and bass y beatbox y samplers. DJ Malbec está también en el escenario en Buenos Aires, que es un personaje performático y de glamour, que aporta el vino en el escenario. Esa es su... De ahí su nombre. DJ Malbec. Malbec es una calidad de vino, de uva. O de, bueno, vinos también, pero tal vez creo que de uva también, ¿no? La uva, bueno, estoy vinito. Seguro. Y después acá me está acompañando una banda que se está gestando acá y que en cualquier momento la rompe, que se llama The Nightbots, que es una agrupación de chicos de aquí que conocí, que hace música electrónica muy buena, muy buena. Y bueno, ellos me están ayudando ahora en los directos. Uh-huh. Y bueno, y estamos armando cositas también, están surgiendo hacer un cover o hacer un tema entre las bases que hacen ellos y mi voz y mi guitarra, o van surgiendo cositas. ¿Te has presentado aquí en Barcelona en algún sitio? Sí, acá en Barcelona me presenté en La Resistencia, que es un lugar que está en Hospitalet. En Cervecería Lor, que está ahí al lado de los cines Verdi. Uh-huh. En Demodé. En el Demodé. El famoso Demodé. Tenemos la mejor ahí, ¿eh? Una relación estrecha. No sé por qué. Sí, porque... sí. Ahí lo conocía, Miquel. Hombre, sí. No, muchos de los que vienen a tocar por aquí... Han pasado o van hacia allá. Antes han pasado para el demo de él y solo los buenos, hombre. Y vas a tocar en el monasterio, ¿no? O el convento. En el bar del convento. Ahí toqué ya y ahora vuelvo a tocar en marzo. En marzo se hace un ciclo por el Día de la Mujer, se hace todo el mes de la mujer. En marzo. Y bueno, dentro de ese ciclo estoy en la programación del bar del convento. ¿Es ese que está ahí en los soportales, ahí cerca de la estación de Francia? No. Sí. Commerce 36. A ver, ¿quién quiere verte en vivo? ¿Dónde tiene que ir? Claro. Aparte de la Barceloneta. A partir de hoy. A ver, todavía no estoy segura lo del 7 de febrero, que es en Demodé, y el 21 en Demodé también. Vale. ¿Qué pasa el 7? El 21 seguro. ¿Qué pasa con el 7 de febrero? Que no sabe. Si no llego hasta a tocar, voy con la crisis, con el español. Pues mira, si quieres... En el MySpace voy actualizando. Después en el coleccionista. ¿Qué pasa con el Demodé el 7 de febrero? Don Chicho. Voy a hablar yo con los del Demodé. Ya verás tú cómo toca el 5, el 6, el 7. Vas a tocar, ya está. El 21 seguro. 21 de febrero en Demodé, que es Mozart 13. Ajá. Ahí en Gracia. Y en marzo, el 5 en el coleccionista. Jueves 5 en el coleccionista. Que hay. Y si no, tú vas poniendo las fechas donde tocas en tu página web. En el MySpace. Y después. ¿Podrías repetir, por favor? Claro, el MySpace es myspace.com/Ignacia Mis Manos. Y después hay otro sitio donde estoy concursando por un... Bueno, es como un concurso de bandas de electrónica que se llama reloadmusic.net, reloadmusic.net. Bueno, ahí si quieren votar los temas pueden entrar, se registran, entran al perfil buscando poniendo Ignacia, entran al perfil y ahí hay videos. Es como un MySpace, pero... Pero reload. Y ahí tienen para votar los temitas. Y para... Voten. Pues eso es un concurso de música que estás haciendo, ¿no? Sí. ¿Y entonces cómo tiene que ser el público? ¿Va en esta página? ¿Reload Music? Primer paso. Entran a reload.net. Uh-huh. ¿Sí? Entran a la derecha, van a ver un lugar donde dice registrarse, se registran. Aprietan ahí y ponen con una casilla de mail y una clave que inventan. Uh-huh. Ya tienen esa persona que entra ya tiene un usuario en Reload, que también puede hacerse amigos y relacionarse con la gente, con los artistas que están exponiendo su música ahí. En principio eso, a registrarse haces un usuario. Luego van a buscar artistas o ponen, vuelven al inicio, en el buscador ponen Ignacia, buscan el perfil, y ahí tienen un player gris, un cuadradito gris, donde están todos los temas, y en cada vez que ponen play aparecen unas estrellitas para poner el rating. Si les gusta mucho, ponen 5. Si no les gusta tanto, ponen 4. 3, 2, 1. Pues muy bien, vamos. Ahí está la invitación. 5, que pongan 5, sino que no vayan. ¿No? Claro. Si es para poner 1, te quedas. Vete a YouTube. Bueno, así, hay gente que lo hace. Bueno, pero no hace falta. Vamos justo con el tiempo. Vamos, ¿no?, justo con el tiempo. ¿Escuchamos? No sé si escuchamos otra, claro, ¿no? Pero yo propondría escuchar las originales, bueno, como las hace ella en una Atlántico. Más. Sí. ¿Pero quieres hacerla en...? No, no, digo, ¿de cuántas? ¿Un tema? De momento vamos poniendo una, probablemente acabará otra. Bien. Pero yo qué sé. Entonces, vamos, ok. Poco a poco. Me gustaría mostrarles lo que estoy haciendo ahora, que es más electrónico, electrónico. Bueno. Dale, pues entonces... Tú dinos cuál. Hay lo que se llama I Am Nothing Love. Lo que quiero aclarar es que esto no está grabado en un estudio. Esto es lo que va a ser parte del próximo EP, que se va a llamar Ciclo. You're Not In Love. You're Not, no. No. No, no. Oh, Jesus. Así que bueno, pues saben, la chica está libre. Para quien quiera puede llamar al... Cuidado con Don Chicho, que está por ahí. Cuidado con Don Chicho. Vale, ponle, Miquel. Pues, está mezclado la versión que grabé en mi PC con una grabación de El Vivo, de esa canción que la gente ahí arenga mucho en este tema. Venga, y aquí va Ignacia. Cerveza para todos mientras. Ignacia mis manos. Ignacia is not in love. Thank you. Muchas gracias. Bueno, hemos vuelto en la pulpería. I'm not in love with you, Ignacia. Pues estábamos hablando de que esta canción la grabó en su casa con un ordenador, ¿no más? Sí. Pues muy bien, hombre, la de cosas que se puede hacer con un ordenador, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y perder la combinación en vivo, ¿no? Dices. Y claro, y del audio que tenía del vivo lo mezclé como para que se pudieran escuchar momentos lindos de esa canción, que porque la gente como que en ese momento se pone a bailar y grita y todo, entonces lo mezclé como para que se pudiera apreciar eso. Y tenemos a la mano que traes por aquí la producción de tu LP, ¿no? ¿Cómo? Para escuchar. Ah, sí. El disco que has grabado. El disco que he grabado, sí. Y bueno, entonces... Lo que pasa es que estoy teniendo unos pequeños inconvenientes pero, técnicos. Miquel, ¿tú siempre allá atrás o te emborrachas o falla algo? Sí, ¿qué pasa? No, pero vamos a ver. Yo veo un problema más que técnico, un problema cerebral. Pero aparte de eso, yo lo entiendo porque mira... No, pero entra en el MySpace. Entra en el MySpace. Pues entra en el MySpace. Ignacia, entonces, vale. Mis manos... Y fácil. Le das a play en la 3. Está un poco más comprimido, pero... O en donde diga Nuevo Amor. ¿Dónde voy, entonces? En MySpace. MySpace. Pues, mientras yo voy a MySpace, os dejo aquí con Sex Mob. A continuación vamos a escuchar un tema de Ignacia que se llama Nuevo Amor. Siguen los problemas técnicos en la pulpería. Yo pido disculpa, pero no dependen de mí, que aquí me insultan y... Piensan que tengo uno de los... Aquí gente que dice... A ver. Porque aquí me dicen... Me están considerando como que tengo un cociente intelectivo de los más bajos del planeta, ¿no? Pero no es... Bueno, aunque sea cierto, no depende de mí el hecho de que el CD ese no pues está... Pues dale con MySpace. Le doy con MySpace, es mejor. Entonces. Dale a las dos a la vez. Joder, es que le doy para aquí, le doy para allá. ¿Dónde le doy? Aquí. No, arriba. Pues dale con MySpace. Pues Nuevo Amor de Ignacio Mis Manos. Si Dios quiere, lo vamos a escuchar. Porque si aquí. Ahí va. ¡Que lo conseguí, hostia! Yeah. ¿Y qué te gustó más, César? ¿La electrónica o la acústica? Tú que eres medio hippie. Medio hippie, pero ¿qué estás diciendo? Los dos estilos. Y eso me gusta siempre. Eso significa hacer música, ¿no? Porque no estás de un solo lado, estás de varios. Y bueno, ya escuchamos lo acústico. Se escucha además el buen ritmo, la buena... No sé cómo decirlo exactamente en términos estrictamente musicales. La buena voz. Pero la buena voz, exactamente. Y por el otro lado, la composición electrónica. Pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a Don Chicho. No, gracias a vosotros. Oye, yo quería comentar rápidamente, ¿no? ¿Cómo cambió la canción anterior que escuchamos? Uh-huh. Que sería el último trabajo que estás haciendo ahora. Sí, sí. Con esta, ¿no? Y más, como más cañero, más... Sí. Y bueno, sí, tiene que ver con lo que uno viene escuchando, ¿no? Estoy escuchando mucho Justice, lo último de Bjork, y son otros estilos, otros sintetizadores, otras cosas. Pero te gusta que la gente baile, ¿no? Sí, me gusta. Eso está bueno. Se escuchó. Que se divierta la gente. Se divierta. Bueno, pues nos gustaría seguir, pero ya el tiempo es lo que es. Aquí nos vamos despidiendo. ¿Qué más? Nada, ¿no? Pues nada, agradecemos bastante. No sé qué puedo decir. Dame otra copa más. Pues gracias, Ignacia, por estar gracias. Con nosotros. Gracias a ustedes. Adiós. Y saludos. Adiós. Hasta luego. Ojo con el fuego que da muchas calorías. ¿Por qué no te llorará?